Pasando por allí, vio sentado en la oficina aduanal a un hombre llamado Mateo y le dijo: "Sígueme". Mateo se levantó y lo siguió. Luego sucedió que, estando Jesús sentado a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores estaban sentados a la mesa con Jesús y con sus discípulos. Los fariseos, viendo esto, les decían a los discípulos: "¿Por qué come vuestro maestro en compañía de publicanos y pecadores?". Al oírlos, les contestó: "Los que están sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Id pues a aprender lo que quiere decir aquello de misericordia quiero y no sacrificio. Yo no he venido a llamar a justos, sino pecadores". Luego lo fueron a ver los discípulos de Juan y le preguntaron: "¿Por qué mientras nosotros y los fariseos ayunamos mucho, tus discípulos no ayunan?". Jesús les respondió: "¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán los días en que se les quitará el esposo y entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nueva, porque lo macizo de dicha tela le quita algo al vestido, resultando así una rotura peor todavía. Ni echan tampoco el vino nuevo en cueros viejos, porque si lo hacen, se rasgan los cueros, se tira el vino y se echan a perder los cueros. Lo que hacen es echar el vino nuevo en cueros nuevos, y así se conservan los dos.